Bendito el lugar y el motivo de estar ahí. Bendita la coincidencia. Bendito el reloj que nos puso puntual ahí. Bendita sea tu presencia. Bendito Dios. Desde el umbral de un sueño. Desde el umbral de un sueño me llamaron. Era la buena voz, la voz querida. Dime, ¿vendrás conmigo a ver el alma? Llegó a mi corazón una caricia. Contigo siempre. Y avancé en mi sueño por una larga, escueta galería. Sintiendo el roce de la veste pura y el palpitar suave de la mano amiga. Los versos que acabo de recitar los escribió Antonio Machado. Y mi nombre es Cinda Miranda. Si querés comunicarte conmigo, podés escribirme a mimosparelalma@hotmail.es o apuntarte en nuestro grupo de oyentes en Facebook. Estás escuchando Mimos para el Alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Silvia Ochoa nació el 4 de julio de 1983 en Soria, España. Es escritora, poetisa y ha participado en varias antologías literarias. En su haber tiene unos cuantos libros autopublicados con cuentos y versos. Pero de poesía puedo mencionarles algunos. Susurros del alma, Dame alas, A medio camino, Tu luz entre tú y yo, Espinas y rosas y Versos a la deriva. Silvia Ochoa resultó semifinalista con el poema El Gran Azul en Centro de Estudios Poéticos. Ganó el primer premio de poesía Sociedad de Escritores de Literatura Infantil Estrellas para la Cuna 2010. Promovió muchos proyectos solidarios a partir de obras de escritores y poetas que se sumaron a sus iniciativas, pero de todo esto y mucho más hablaremos con ella en breves instantes. Te recuerdo a vos también que me estás escuchando, que podés participar en Mimos para el Alma y enviar tus poemas, relatos cortos o mensajes de amor al email mimosparelalma@hotmail.es. Slowly, and time can't. can do so much. All you still more. Speed your love to me. Lonely rivers flow to the sea, to the open arms of the sea. Yeah. Lonely rivers sigh. Wait for me, I'll be coming home, wait for me. Silvia, bienvenida, amigos para el alma. Hola, Cinda, encantada, un placer estar aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada. Yo siempre estaba escuchándote al otro lado y ahora estar aquí es una maravilla. ¿Viste qué cerquita que estamos? Sí, sí, casi te puedo tocar. Tenía ganas de hablar con vos un ratito sobre tu poesía, sobre tus libros. ¿Por dónde querés que empecemos? Donde quieras, Inda, por donde quieras. ¿Qué fue primero, la poesía o los cuentos infantiles? Pues empecé con los cuentos infantiles. Empecé a escribirles cuentos a mis primos pequeños. Tenía esa necesidad, ¿no?, de contarles historias y de que ellos fueran los protagonistas, ¿no? Y la verdad es que les encantaron y ellos fueron los que me animaron a seguir escribiendo. Así que fue perfecto. Ahí empezó todo. ¿Y tenés libros relacionados así o dedicados a los niños? Sí, tengo varios de literatura infantil, El mosquito trompetero y el espejo, El armario cuenta cuentos de Catalina. Tengo varios así, sí, van dedicados siempre a mis primos, ¿no? Pero bueno, pero también para todos los niños. ¿Y la poesía, cómo nació? Uy, la poesía yo creo que la he mamado desde el útero materno, porque a mi madre escribía poesía, lo que pasa que lo dejó, destruyó todos los poemas que tenía y bueno, no guarda nada, pero fue gracias a mi madre todo lo que tengo. ¿A qué edad empezaste a escribir poesías? Pues empecé a escribir cuentos a los niños a los 12 y poesía pues a los 15 más o menos, así. ¿Y luego que seguiste en los dos caminos, escribiendo una y otra cosa, o ya te decantaste hacia un lado o hacia el otro? Pues me he decantado más ahora hacia la poesía. Antes era más la literatura infantil y estas cosas, y ahora más la poesía, porque es lo que más me llena en estos momentos. Siempre me ha acompañado en momentos muy difíciles y entonces le tengo mucho cariño. Háblame de tu novela El mimo que atravesó mi ventana. Bueno, el mismo que A través de su ventana es un libro muy especial porque nació como una autobiografía, ¿no? Tenía la necesidad, pues estaba pasando en ese momento por un momento muy, muy complicado en mi vida, ¿no? Y tenía la necesidad de desahogarme, pero la escribí solo para mí, o sea, no tenía ninguna intención de compartirla ni nada de esto. Y una amiga me dijo que siguiera para adelante, que no se me ocurriera ni quemarla ni tirarla y que la compartiera con los demás. Así que habla de una mujer, bueno, es de amor, desamor, de pérdidas y todas esas cosas. Y la verdad es que me ha ayudado mucho. ¿Y en qué año la escribiste? Pues yo tendría 20 años o una cosa así. Tengo hace 7 años más o menos. Lo que pasa que, claro, se ha ido tejiendo poco a poco porque hacía, deshacía, volvía a hacer y lo que me queda. Es un constante cambio lo que hay en la novela. Por eso es tan especial. El mosquito trompetero y el espejo. Ay, este es muy lindo. Este habla mucho de mí porque sabes que llevo una cardiopatía encima, ¿no? Y entonces, pues era una forma de desahogarme y habla sobre una niña que tiene un problema coronario y a través de un mundo fantástico, pues consigue sanarse. Y la verdad es que es maravilloso porque me ha servido de mucha ayuda en estos momentos que estoy viviendo. Aunque lleva ya desde hace ya mucho tiempo gestándose, pero le he cambiado también muchas veces. ¿Y dónde se pueden conseguir estos dos libros? ¿Dónde están? Pues son autopublicados, yo me los autopublico, yo me lo guiso, yo me lo como. Como dicen, en Bubok y en Libro Virtual, en Lulú, son todos así. Ojalá algún día me publiquen de verdad, ¿no? Que es lo que me gustaría, que hasta este momento no he conseguido. Pero bueno, por algún sitio se empieza y se empieza así, autopublicando. Claro, ahora lo importante es dar a conocer, ¿no es cierto?, tus obras y compartirla con tus fans, porque sé que tenés muchos fans. Bueno, esto de las redes sociales que es una maravilla. Conoces a mucha gente diversa y es un encantamiento lo de las redes sociales. También tienen sus cosas, pero la verdad es que he conocido a gente fascinante que me ha llenado mucho y me ha acompañado en este camino. ¿Y quién es Silvia Ochoa? Bueno, no es fácil definirse a uno mismo, pero soy una soñadora empedernida, ya que desde chica mi imaginación se desbordaba, ¿no? Siempre estaba con mis primos haciendo travesuras o escribiendo y tal, y siempre, he sido muy loca. Una mujer bohemia, sensible, sencilla, no me gustan para nada los alardes, yo creo que hay que ser muy natural. Sí. Soy tranquila, aunque a veces por dentro llevo un huracán y yo creo que ya que tú que me vas conociendo sabes más o menos. Una mujer también me considero solidaria, luchadora, muy amante de la poesía y de la literatura en general. Dijiste que sos una mujer solidaria y sí. Vino a mi mente el libro solidario de Haití. ¿Cómo nació ese libro? Ay, pues el libro solidario de Haití nació de un sueño que tuve tras el terremoto acontecido en Haití, ¿no? El sueño de Morfeo para ayudar a Haití, como rezaba en un título de Heraldo de Soria, aquí en Soria, y que me gustó muchísimo. Decidí ponerlo a través de un evento en la red social de Facebook y para ello pedí relatos, cuentos, poemas. Y la verdad es que fue una avalancha de solidaridad y sobre todo de mucho amor. Luego nos dimos cuenta de que faltaban ilustraciones y volvimos a pedir y volvimos a recibir una cálida respuesta. Pero no he estado sola en este camino. En este camino junto a mí estuvieron tres personas que me ayudaron en el proceso. Teresa Delgado Duque, a la que ya conoces. Sí. Una mujer poetisa y escritora a la que admiro profundamente y que estuvo a mi lado en todo momento. Ana Prado Antúnez, una mujer con una sensibilidad exquisita que también ayudó con la maquetación del libro. Y Antonio Arteaga, fundador del Libro Virtual, que puso su plataforma a nuestro alcance, además de realizar la portada y la contraportada del libro, que es mágica y se ve muy bien lo que queríamos expresar en el libro. Fue un libro que fue una locura, porque se gestó en 3 semanas. Rapidísimo, sí. Sí, pero mereció la pena, aunque fue un trabajo muy arduo y casi nos volvemos locos en el proceso. Pero bueno, mereció mucho la pena. Y es un libro, como dice mi amiga Teresa Delgado, con corazón. Y es que se hizo con corazón y con cachitos de alma, procedentes de todo el mundo. Casi 100 autores, imagínate wow. Qué locura. ¿Y lograron recaudar algo con el sí, libro? Sí, bueno, no fue demasiado lo que recaudamos, pero lo más importante fue la repercusión mediática que tuvimos, porque salimos en la televisión, en la radio, y conseguimos lo más importante, que no se olvidaran de ti. Así que me siento muy orgullosa de este proyecto y estoy encantada. Es verdad, es verdad. ¿Y qué poetas son los que más te gustan, Silvia? Pues me inspiran Antonio Machado, sobre todo porque lo he mamado del útero materno. Mi madre me leía de pequeña poemas de Antonio Machado y además haber crecido aquí en esta tierra, en Soria, pues cómo no iba a ser Antonio Machado, ¿no? Claro. Gracias a él he crecido también poéticamente porque, bueno, me encanta y tal. Pero no me quiero olvidar tampoco ni de Becker ni de Gerardo Diego, que han sido todos unos genios y ha quedado su poesía muy impresa en mí, en mis versos y así. ¿Tenés por ahí algunas poesías que puedas recitarnos? Claro. Tengo unas cuantas preparadas, sí. Pues voy a empezar con una poesía dedicada a mis abuelos que se llama El organillo del abuelo. Hay un organillo del abuelo Jerónimo cogiendo polvo en el desván. Cuando lo cojo a hurtadillas me dan ganas de estornudar. A la abuela no le gusta que hurgue en el desván. Desde que murió el abuelo, aquel sitio no lo puede visitar. Como te coja, canijo, te voy a castigar. Siempre me dice lo mismo, pero siempre amenizo sus tardes, descubriendo nuevas utilidades al destartalado desván. Nieto, me has traído al Madrid castizo. Vestida de chulapa, la abuela baila con poderío al son del organillo en el desván. ¿Quién me ha visto y quién me ve? Ahora yo te veo, abuela, y el abuelo también te verá. Luces muy guapa, vestida con el traje de chulapa. Habrá que ir a la verbena a festejar. Eres tan adulador como el abuelo. Quédate con el organillo, que no coja más polvo en el desván. Cuando aprendas a tocarlo, iremos a bailar. ¿Quién me ha visto y quién me ve? Así llegó el día en que la abuela y yo bailamos al son del organillo en la verbena de San Bartolomé. Tengo que decir que el día que lo escribí se lo recité a mi madre y de repente empezó a sonar una caja de música que tenía mi abuela, que no había sonado desde hace un montón de tiempo, de estas cajas que son de cuerda, que hay que darles cuerda. Pues empezó a sonar sola. La verdad es que eso me dijo, Dios mío, me ha escuchado mi abuela. Qué y le ha gustado. Otra poesía, otra. Bueno, pues esta va dedicada a Antonio Machado, que recité hace unos días en un recital muy especial, que se titula Elegante Caballero. A orillas del río Duero, a su paso por Soria, hay un galante caballero cuya vestimenta se compone de gabardina y sombrero. Su mirada es bohemia, habla lo que él calla. Sus labios son los labios de un eterno enamorado. Me sorprende su silencio y aquella quietud que lo envuelve de misterio. La sombra de aquel caballero viaja de forma elegante con el tranquilo Duero, mientras aquellos álamos dorados que bailan, van a su encuentro. Baila el caballero, ya sin su sombrero, acompañado por los álamos, nacidos a orillas del Duero, mientras la noche susurra entre versos un nombre, Antonio Machado, poeta. Fue al amanecer que desperté con la poesía de este caballero, entrelazada a mi pelo. Este fue muy especial porque se hizo un recital por la muerte de Antonio Machado el día 22 y la verdad es que encantó a la gente. ¿Dónde fue el recital? En el Casino Círculo Amistad de Numancia. Sí. Fue maravilloso. Estaba súper nerviosa porque hacía un montón de tiempo que no recitaba así con público, así que... Qué lindo. Pero salió bien, salió perfecto. Bueno, pues voy con el siguiente. Llámame, llámame, cuando la nostalgia y la soledad te arrinconen con los acordes de tu añejo violín. Aquel instrumento de cuerda que afinó nuestro amor y que sobrevivió intacto junto con su arco a la guerra civil. Ellos sabrán encontrarme, viajarán hasta el universo que habita en mi dormido pecho. Invocarán aquella danza que solo a ti y a mí nos perteneció y que aún nos pertenece mientras viva dentro de ti. Llámame, no hay vejez ni deformación en tus dedos. No sucumbieron al Parkinson, siguen ágiles y templados. Y reconocerán aquel violín que tantos gozos nos trajo en aquellas tristes noches de masacres ininterrumpidas. Solo tienes que afinar el recuerdo y dejarte llevar, apoyando el mentón con aquel ritual tan tuyo en la mentonera del violín. Sé que no es fácil, el Alzheimer ha hecho mella en ti, pero en esos instantes de lucidez junto a tu inseparable violín, volveremos a tocarnos, volveremos a besarnos, volveremos a amarnos, bajo aquel cielo estrellado que ha quedado dibujado en el óleo de tus acordes. Ahora soy en ti, baila mi amor, somos eternos, el mástil del violín nos lleva de la mano. ¿Voy por otro? Sí. Se titula Cucú y lo escribí pues por un libro que se llama La mecánica del corazón y que me encantó. Cucú, cucú, cucú, cucú. Así suena el mecanismo que llevo aferrado a mi pecho, simulando un corazón. Las agujas marcan el latido de mi tiempo, una angustia perenne que me priva de libertad. Cucú, cucú, cucú, cucú. Soy un pájaro previsor que anida entre retales de sístoles y diástoles que son automatizadas por un viejo reloj. Cucú, cucú, cucú, cucú. Así suena mi pecho cuando te acercas a mí, bella dama de sonrisa congelada. Se me disparan las agujas y mi tiempo se precipita hasta dar contigo en la eternidad. Cucú, cucú, cucú, cucú. Soy tan ridículo a tu lado que me avergüenza amarte. Lo daría todo por un corazón que no marque las horas en mi pecho y que me parodie con su cucú, cucú. Seguiré soñando con ese corazón real mientras veo un amanecer en tus ojos. Y no un amanecer cualquiera, que va, amanece sobre Granada. Súper romántico. Ay, es que estoy un romántico últimamente. Estás muy enamorada, me encanta. Sí, sí, sí, estoy súper enamorada. Así que eso se nota en mis versos. Tu nuevo poemario, Versos a la deriva. Bueno, Versos a la deriva es también un poemario muy especial en el cual Celsa Barja, una excelente poeta gallega, me hizo el prólogo. Y la verdad es que Versos a la deriva es una recopilación de poemas en los que intento desnudarme, en los que busco un mar de escape. En él hablo de mis alegrías, de mis dolores, de mis miedos, de mis recuerdos, de mis nostalgias. Es, yo creo que, el más intenso de los poemarios que tengo. Así que me quedo con una frase que me escribió, bueno, una parte del texto que me escribió Celsa para el prólogo, que dice: quizá la clave está ahí, en quedarse a la deriva, fluir con nuestro fuero interno, acallando las voces que nos cohabitan, prestándoles o concediéndoles el arrullo de la serenidad, para solo entonces comprender que la vida también se queja y nos pregunta. Es esa parte que me ha encantado del prólogo y que quería compartirlo. ¿Tenés el libro por ahí o algún poema de ese libro que nos quieras recitar? Este, que se llama Locura. Locura, quise preñar mi vida entre mares de esporas que son semejantes a los propios espejismos de los oasis. Sed, y me perdí de corriente acercando la locura a mi mente. Y por eso naciste tú, engendro que madura con un hálito de cordura. Quise mecerte en mis brazos, pero eras agua y te escurrías. Locura, quise preñar mi vida entre mares de esporas que son semejantes a los propios espejismos de los oasis. Sed, y me perdí de corriente acercando la locura a mi mente. Y por eso naciste tú, engendro que madura con un hálito de cordura. Quise mecerte en mis brazos, pero eras agua y te escurrías. Quise besarte en la frente, pero eras sombra y te escapabas. Quise amamantarte con mis pechos, pero eras glaciar y me helabas. Quise quererte, pero era un compromiso para todo el universo, al cual pertenecemos tú y yo. Y a pesar de parirte, jamás me perteneciste. Eras el ser más libre que habito en mi mente. Locura, quizás. Quizás. Hermoso. Bueno, ese sí que ha sido una locura escribirlo, porque no sé de dónde ha nacido. Te digo la verdad, es que no tengo ni idea de cómo ha nacido ni por qué. Pero es un poema de esos que salen así que parece que te los dictan. Sí. Hay alguien allí en altísimo que dice, escribe esto. Y nace así, tal cual. ¿Qué te inspira, Silvia? me inspira la vida en general, me inspira el mar, me inspiran mis amigos, me inspira Oliver, sí. Me inspira todo, me inspira cada día que me levanto. Para mí es muy importante, porque después de pasado por un momento difícil hace un tiempo y ahora lo estoy pasando también, entonces pues creo que todo me inspira, que amo la vida y que bueno, que para adelante. Vamos a hacer un juego. Bueno. Vas a girar la cabeza hacia un lado, que yo te voy a decir, y en lo primero en que pongas la vista, me digas qué es lo que estás viendo. Atenta. Bueno. Giramos la cabeza hacia la izquierda. Tengo dos ángeles. Tengo un cuadro con dos ángeles. Siempre está, estoy en mi habitación y es el que corona la habitación, el cuadro más especial que tengo. Un ángel soñador y otro que está pensando en las musarañas. Describime tu mano derecha. ¿Mi mano derecha? Sí. Pues la verdad es que muy tocada, porque ha sufrido, bueno, pues cosas de salud y tal, entonces está muy tocada. ¿Pero tenés algún anillo, alguna pulsera? Sí, sí, sí. Llevo dos anillos. El de matrimonio. Sí. Uno de regalo de mi madre, de mis 15 años, y eso es lo que llevo en mano. El de matrimonio y el de mi madre de los 15 años, que todavía no me lo quito, vamos. Bien, y un último ejercicio más que la audiencia puede hacer también con nosotras. Vamos a sentarnos derechas, las dos, con la espalda recta, la nariz mirando al frente, y contame, ¿qué tenés delante tuyo en este momento? Pues libros, muchos libros. El primero que ves, ¿cuál es? Pues La Vuelta de los 25. Es un libro que me han mandado de Ediciones B, porque gané un concurso de Ediciones B en el que cada mes pues me mandan un libro de lectura y tengo lectura durante un año. Entonces ese es el libro que tengo frente a mí, La Vuelta de los 25. ¿Algún poema más para recitarnos? Sí, el de que va a mi mamá. Aquella noche llegó tu luz, aquella noche, de un día cualquiera, me regalaste miles de estrellas, no sin antes pedir permiso al universo, gustoso, te las entregó. Sabía de tu intenso amor, hiciste una composición con ellas, en el techo de mi habitación, mis ojitos se relajaron ante tanta belleza, bendita felicidad. Aquella noche, de un día cualquiera, me meciste a la luz de la luna. Sentí que un abrigo especial me protegía y se quedaba conmigo para cuidarme de toda pesadilla. Bendita felicidad. Aquella noche, de un día cualquiera, me besaste en la frente con mucha ternura. Quedó ese beso marcado para todas mis noches. Despierto cada día con él. Bendita felicidad. Aquella noche, de un día cualquiera, posaste tus manos con mucho mimo sobre mi barriguita, calmando mi dolor. Ninguna otra medicina consiguió apaciguarlo. Tu amor me curó. Bendita felicidad. Aquella noche, de un día cualquiera, me cantaste una nana, la más hermosa de todas. Mientras me mirabas a los ojitos, tu voz dirigió a mi corazón. Ambos hicieron coro y consiguieron adentrarme en un bello sueño. Bendita felicidad. Aquella noche, de un día que ya no es cualquiera, me diste la vida, mamá. I sit and wait. There's an angel contemplate my fate. Do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it, oh, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong. And down the waterfall, wherever it may take me, I know that life won't break me. When it comes to call, she won't forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, I look above and I know I'll always be blessed with love. And as the feeling grows, she breathes flesh to my bones. When love is dead, I'm loving angels instead. And through it, imaginando a tu mamá llorando de verdad, ¿eh? Emocionada por la gran hija que tiene. Bueno, tengo mucho por mejorar como hija. Bueno, no pero importa. Bueno. Silvia, tu flor favorita, ¿cuál es? La rosa blanca. ¿Un sabor? Dulce, sabor siempre dulce. ¿Y un sueño? Un sueño, pues conseguir que me publiquen, sobre todo mi libro, El mosquito trompetero y el espejo, porque es un libro muy especial para mí que guarda mi esencia personal, ¿no? Y que bueno, que puede ofrecer mucho a los demás, creo yo. Recordanos dónde podemos ir leyéndolo mientras tanto, hasta que venga un editor y te lo publique. Vos lo tenés en algún lado este libro, ¿no? Sí, pueden entrar en mi página lasorianita24.blogspot.com y allí encontrarán los enlaces para poder entrar en la novela y en todos mis blogs, porque está todo allí. Bueno. Esa es mi página más. Estoy trabajando en otra, bueno, están trabajando en otra, me están ayudando en una web, pero todavía es pronto. Todavía le queda hacer bastantes cambios. Entonces la principal es el blog ese que tengo, de lasorianita24.blogspot.com. Allí estaremos entonces para leerte, para seguir conociéndote. y disfrutándote, porque realmente quien no te ha leído todavía tiene que hacerlo, pero ya. Eso, pero ya, vamos, ya están tardando. Y además que sos una mujer muy activa, siempre estás escribiendo. Sí, no paro, yo creo que eso es, una locura lo que hago, porque no puedo parar, no puedo vivir un día sin poesía, sin escribir, sin mis blogs. Sí, no, y seguí así, porque así es Silvia, la poesía es tu oxígeno. El mundo de la poesía, pues, no se le tiene mucho valor, aunque hay muchos que escribimos poesía y esto, pero no es tan alza como debiera, y la verdad es que es importante que estemos allí apoyándola y haciendo todo lo posible por ella. Si estuviera un editor escuchándonos en este momento, ¿qué pregunta te gustaría hacerle? Pues qué es lo que buscan en el día de hoy para publicar, qué hay que hacer para que se publique a un escritor novel, que sé que hay muchos, tengo muchos amigos que tienen un talento, vamos, innato, que es una maravilla y me gustaría verlos publicados. Y luego ves poesías de gente conocida y tal y dices, madre mía, pero si hay gente que vale mucho más, ¿qué está pasando? ¿Por qué no nos ayudan ni nos apoyan? Y ¿por qué no se atreven? ¿Por qué no son atrevidos? Es que yo creo que no les vamos a defraudar. ¿Por qué no se arriesgan, verdad? Claro, es que tienen que arriesgarse. Si es que la poesía es vida, o sea que ellos, los editores en todo caso, si se arriesgan, se arriesgan a vivir. Claro, claro, es como el que sube a la cúspide de una montaña, primero hay que atreverse para subirla, ¿no? Claro, tendrían que arriesgarse a eso, ¿no? A dar nuevas oportunidades a personas como vos, que hablan de eso, de la vida, de lo que uno aprende, del corazón, de los sentimientos. El amor, que es muy importante, porque estamos en una época que el amor es imprescindible, estamos en una época de cambios importantes. Y el amor, las caricias, son caricias para el alma, mimos para el alma, como tu programa bien dice. Así que se atrevan, que nos apoyen y que no les vamos a defraudar para nada. Que van a ver, que van a encontrar un camino nuevo que desconocían. ¿Algo más que quieras compartir con la audiencia de Mimos para el Alma, Silvia? Pues nada, que estoy muy orgullosa de tu programa, que a mí me ha ayudado muchísimo durante todo este tiempo que he pasado difícil. Que estoy encantada de poder estar aquí, que no me lo puedo creer, que es una maravilla estar aquí al otro lado, y que viva la poesía, que viva tu programa y que siga todo adelante. Yo quiero agradecerte a vos por haber creído en mí, por haber confiado en mí desde que empecé con mi programa, por ser también una de las mejores colaboradoras de Mimos para el Alma, porque siempre estás participando con tus poemas, ya sea escritos o en audio, que te tomás el trabajo de grabarlos o con el móvil, con lo que tengas a mano y me mandás tu archivo. Haces un esfuerzo terrible por compartir, que ojalá todos los poetas que no saben cómo grabar un MP3, que es fácil, que también lo intenten como lo haces vos. Porque... Sí, yo con el móvil, porque antes no tenía forma, claro. Porque mi ordenador va fatal. Entonces, con el móvil lo grabo, me lo paso, lo cambio de MP3 o de VMA a MP3 y así voy. Es que es tan lindo escuchar la voz de los demás, es tan lindo. Por eso es que yo siempre insisto, ¿no? Que también que participen con su propia voz. Silvia, ¿qué significa tu nombre? Guardiana de la selva o del bosque. ¿Dónde estuviste a punto de nacer cuando viniste al mundo? Pues en el césped que hay en la entrada principal del hospital, porque mi madre no podía más y dijo, aquí me quedo, aquí espero a que nazca, porque claro, le daba miedo que cayera y que me diera un buen golpe, porque es que ya estamos saliendo. Así que no me extraña que me guste la naturaleza y tenga tanto amor por los árboles, sobre todo. Y que seas una guardiana excelente, no solo de los árboles, sino también de la poesía. Gracias, Silvia. A ti siempre, Cinda. Estoy encantada de haber participado en tu programa. Te quiero mucho, hasta luego. We'll be right back. Alguien dijo mi nombre, de Gladys Alvarado. Alguien dijo mi nombre. Lo escuché claramente. Suave como un murmullo, cálido como la brisa. Era como un suspiro apagado en la sonrisa. Quizás como un llanto o un gemido. Como algo sacrosanto ya perdido. En las noches brillantes, por la luna, en los campos con flores que perfuman, o envueltos en los mares con espuma. Lo oí claramente en el vacío, en las sombras que se vuelven una, solo sombra en la penumbra. Así, casi, sin sonido alguno, escuché mi nombre en la llanura, en el campo santo sin premura. Lo escuché y dije, ¿quién me llama? ¿Quién con tanto dolor me reclama? No podía verlo más, sentí el dolor y la agonía. Despacio, sin sonido, aquel nombre se oía, como una oración y algarabía. Me nombraba. Y sonaba a amor y melodía. Emma Miras, La lluvia. Tanto llueve, llueve tanto, que se confunde la lluvia con mi llanto, que se hunde el mundo en mis manos, que se esconde la palabra tras su manto. Tanto llueve, llueve tanto, que quisiera ver el vuelo de un pájaro, arropar la dulce armonía de su canto y perderme en la ciudad de los pasados. Tanto llueve, llueve tanto, que el umbral no fue traspasado y la oscuridad ha cerrado la puerta al amor diezmado. llame Pérez Serichual. Siempre buscando la paz allí donde se encuentre y donde no está presente, yo la tendré que sembrar. En mi empeño soy potente como ola de viento mar o fondo de tranquilidad. El equilibrio me sostiene. Dejo que me lleve la corriente en un fluir que no termina jamás, en mi viaje siempre naciente, buscando hasta la saciedad, hasta en el pozo del inconsciente. Y en la búsqueda hallaré mi verdad. Y porque no podemos vernos, solo escucharnos, y porque sé que estás ahí conmigo y yo estoy a tu lado, el programa de hoy, dedicado a la poetisa de Soria Silvia Ochoa, vamos a finalizarlo con una frase de Julio Cortázar, de su libro Rayuela. Me di cuenta enseguida de que para verte como yo quería, era necesario empezar por cerrar los ojos. Y hasta que volvamos a mimarnos, que de tus labios nazcan palabras de amor. Un beso. Hasta la semana que viene. Rayuela, capítulo 7. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca. Y entonces jugamos al cíclope. Miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan. Se acercan entre sí, se superponen y los cíclopes se miran, respirando confundidos. Textos escritos y publicados hace años, con cronopios o sin ellos, a su mundo de juego, a esa grave ocupación que es jugar cuando se buscan otras cuerdas.